Si les parece, arranco con un tema solo como para empujar el auto. Solo como para empujar el auto. Se habría empujado autos en mi vida. Bueno, está viviendo. No se empujan más, viste, ¿no? No, ahora no. Ahora viene la grúa. Mi hijo tenía un 404 que creo que estuvo más tiempo parado que andando. Pero bueno, le metíamos 80 metros y arrancaba, ¿eh? ¿Probaron hacerle un service alguna vez? No, sí, la porque yo también tuve un 404 y no tenía problema nunca. Sí, pero este ya tenía 20 años de antigüedad. Bueno. Pero viste cuando te decían que el auto te había salido tallerista, que era tallerista. Es muy buena, es verdad. Y viste cuando alguien de onda, muy solidario, te quería empujar, ¿viste? Entonces agarraba, te empujaba y bueno, qué sé yo, a veces no compatibilizaban bien los paragolpes. Y te comía la cola atrás, digamos, y te rompía las luces. Nos ha pasado, éramos tan pobres. Bueno, en fin, les cuento un poquito. Hoy estaba mirando en la tapa lo que a mí me parece que fue ayer una gran noticia en la tapa de los principales diarios, y que tiene que ver con que se ha votado finalmente la ley de sostenibilidad de la deuda, ¿no? Digo, tema clave, estamos negociando con el Fondo Internacional por 45 mil millones de dólares que se tomaron alegremente. Y ayer el Congreso de la Nación resolvió finalmente en este punto un tema que yo creo que es estratégico, ¿no? Y política de Estado. Carlos, vos ahí, contanos. Estuve ahí, espadeando. Sí, claro. Claro, mirá, hablando del fondo, todos hablan de los 45 mil millones de deuda que irresponsablemente el gobierno tomó y el fondo le prestó, porque hay una irresponsabilidad absolutamente compartida, tanto que el Comité Independiente de Evaluación, digamos, que tiene el Fondo Monetario Internacional, anunció que entre las cosas que va a revisar es la razonabilidad del crédito que el Fondo Monetario le dio a la Argentina. Pero, claro, a pesar de eso, el dato más grave no es los 45 mil millones que Argentina recibió. El dato más grave es que, de acuerdo al cronograma firmado, establecido cuando nos lo prestaron, Argentina debería desembolsar, escucha bien, 40.900 millones de capital y 3.065 millones de intereses de acá a 2023. Mira. Al fondo solo, ¿no? Al sí, fondo sí, solo. Sí. La magnitud de lo que estamos discutiendo y la magnitud de el alivio para las arcas del Estado Nacional y la magnitud de los recursos que podrán volcarse a toda la política de reactivación de la economía, de incentivación de la demanda, de ampliación de los planes de infraestructura, vivienda, etcétera, es enorme. Si, como se dice, la negociación de Argentina aspira a que hasta 2025 no haya pagos, sí, prácticamente para el 2025 había que tener terminado de cancelar esta deuda, lo cual pone brutalmente en evidencia esta cuestión de que hubo una decisión política del anterior gobierno de Estados Unidos de apoyar, con comillas, la gestión de Macri, y como dijimos hasta cansarnos, con un cronograma de pagos que no importaba, porque si Macri ganaba, entre amigos iban a poner de acuerdo rápidamente, y si Macri perdía, iba a ser una buena herramienta para apretar al gobierno que viniera. Claro. Bueno, por suerte en este momento uno podría decir, y sin que esto implique salir a festejar, que esta negociación se hace con protagonistas nuevos de los dos lados del mostrador. Claro. Porque de este lado está nuestro gobierno, y del otro lado hay una conducción nueva del fondo, y hay también un gobierno nuevo de Estados Unidos. Claro, claro, claro. Con todo lo que se sabe del peso que el gobierno de Estados Unidos tiene en las decisiones que toma el fondo. Por eso, en ese marco hay que poner lo de la sustentabilidad de la deuda, la sostenibilidad de la deuda que ayer planteamos. No hay que olvidarse que se han reestructurado 106.721 millones de dólares, que era la deuda privada, la deuda que el Estado tenía con privados, para decirlo, a través de los bonos. que eso se ha reestructurado prácticamente todo, el 99,16% de los bonos se han reestructurado, es decir, es todo, y que esto hará que de aquí al 2024, del 2020, desde que se arregló, los desembolsos de la Argentina disminuyan en 42 mil millones de dólares. Entonces, si vos le sumás estos 42 mil a el diferimiento de los 40 mil que había que pagar hasta el 2023 con el fondo, tenés la importancia que tiene desde el punto de vista del diseño de una estrategia de desarrollo la negociación de la deuda para la Argentina. Y entonces, haber resuelto ayer, a través de esta ley que ayer terminamos de sancionar, porque esto ya era un proyecto del Ejecutivo que había aprobado el Senado le había introducido alguna modificación al proyecto del Ejecutivo y ayer nosotros terminamos de consolidar, y esto ahora vuelve, ya es ley, y bueno, y allí se establece justamente el rol del Congreso, varias cosas. Mirá, la ley de presupuesto general de la Administración Nacional de cada ejercicio, dice lo que aprobamos ayer, deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizados para cada ejercicio. Acá hay varias cosas. No es lo mismo endeudarse en pesos que en moneda extranjera. Es obvio. Y tenemos comprobaciones prácticas, no hay que ir a la teoría para eso. Ponerle un límite máximo al endeudamiento en moneda extranjera es fundamental. Otro, límite máximo, y si no, si se requiriera superarlo, tiene que intervenir el Congreso, tiene que aprobar el Congreso. Siempre lo que apruebe el Congreso va a ser el límite máximo. Es decir, todo lo tiene que aprobar el presupuesto, claro. En la discusión del presupuesto. Claro. Pero también hay otro objetivo que está planteado en la ley, que las financiaciones en moneda extranjera emitidas bajo legislación extranjera, es decir, esto que siempre es lo más difícil de administrar, no se puedan utilizar para financiar gastos primarios corrientes. Uh-huh. Es decir, que no podemos tomar deuda. Esto tiene mucho que ver también, aunque esta ley no lo alcanza, pero debería marcar un derrotero para las provincias. Las provincias no generan recursos en moneda extranjera y se endeudan en moneda extranjera, lo cual trae implícito un riesgo luego muy difícil de administrar. Entonces creo que es un paso enorme. Cuando se habla de calidad republicana, institucionalización, respeto de las instituciones, ustedes piensen una cosa. El gobierno de Macri hubiera tenido que pedir permiso para hacer todo lo que hizo al Congreso. Y por más que hubiera tenido un Congreso amigable, muy difícilmente hubiera podido tener esta libertad de hacer lo que hizo, porque realmente es insoportable desde todo punto de vista. En realidad, cuando se lo acusaba de que no pasó por el Congreso, ellos se escudaban en que estaba en el presupuesto el endeudarse, y por eso había una tácita aprobación que le dejaba las manos libres. Así que creo que efectivamente es un paso fundamental. El acuerdo con el fondo, primero Guzmán pidió en nombre del gobierno la autorización para negociar con el fondo, y también tendrá que mandarnos el acuerdo. Pero es una ley cortita, son solo tres puntos resolutivos, porque el cuarto es la presente ley entrará en vigencia a partir de la publicación en el boletín oficial, y el quinto comunicarse al Poder Ejecutivo. Así que son tres puntos, como dije. El primero, la ley del presupuesto general de la administración de cada ejercicio tendrá que proveer esto del porcentaje máximo. El segundo, el programa, todo programa de financiamiento y operación de crédito público realizada con el Fondo Monetario, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente, dice lo que ayer hemos tratado. Creo, ninguna cosa resuelve todo, porque como dije, un Congreso amigable con el Ejecutivo le puede terminar aprobando cosas que no están bien, pero el funcionamiento republicano y esta cosa de la obligación de transparentar y que no te aparezca un presidente que diga hoy a la mañana hablé con la directora del fondo y hemos acordado, creo que es un avance importantísimo. Mira, ahí yo creo que me sorprendió es la mezquindad mediática, ¿no? Alrededor de un tema de que estamos pasan otras cosas, sí, pasan cosas, por supuesto, está los aplausos de Guzmán, el 4% de inflación, pero esto es noticia. Entonces, pero es peor eso, es peor, Roberto. Yo recorro los diarios y en el debate que se hizo está lo que dijo Pastori, lo que dijo Laspina, está todo lo que dijeron los opositores sobre el tema, ¿viste? No están los argumentos, están las oposiciones. En la que además ayer pasó una cosa, en el tratamiento, yo lo comenté ayer, que en el tratamiento anteayer de en la comisión hubo unanimidad. Y digo unanimidad y quiero acordar, porque no todos los sectores están en las comisiones. Por ejemplo, los dos representantes de la izquierda trotskista no están en las comisiones. Y entonces ayer, en el plenario, dijeron que ellos no apoyaban, que no había unanimidad, ellos votaron en contra. Pero el resto de las fuerzas políticas votó a favor, pero Juntos por el Cambio hizo observaciones y planteó mociones alternativas en el punto 1 y el punto 3, prácticamente... la mitad de la ley. Sí, que cambiaba el sustento de la ley, así que votó a favor en general y votaron en contra el punto 1 y el punto 3, que terminaron con votaciones que podríamos llamar ajustadas, no tan ajustadas como otras leyes, porque creo que fue 134 a 105, algo por el estilo, y acá hacía falta mayoría simple, así que no tenías que tener más de 129, tenías que tener más que los que votaban en contra, pero hubo una diferenciación a mi gusto y a mi juicio entre lo que dijeron el miércoles y lo que hicieron el jueves. Pero de cualquier manera, esto ha sido ya aprobado, vuelvo a decir, ya es ley, me parece un paso importante, y creo que deberíamos ligarlo, porque va en la misma línea, con esta reiteración del gobierno que ayer enfatizó el ministro de Economía y que se lo reconoce en todos los medios, de que el presupuesto es la guía. El presupuesto no es un dibujo ni una mera expresión de deseo, sino que es el programa, las metas, el derrotero el plan. Y esta reunión ayer con los empresarios, planteando claramente, mira, hay que ajustarse al plan y tenemos que cumplir con el plan. Y adelantándole, el dólar va a 25%, va a tener por debajo de la expectativa. Y hay que empezar a trabajar cadena por cadena y precio por precio para ver dónde se producen los saltos. Me suena algo que hemos hablado unas cuantas veces en este espacio. Y que yo creo que es la clave. Lo notable es que ayer lo aplaudieron cuando dijo eso. Sí, impresionante, ¿no? Ahí hago una pregunta, maldita. Sí. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Que lo hayan aplaudido? Sí. Yo no diría que es ni bueno ni malo. Vamos a ver cómo sigue. Porque lo que plantea Guzmán está bien. Después están las interpretaciones. El que sale de la reunión y dice el problema no son los precios sino la inflación, está haciendo trampa, porque ¿qué te dice entonces? Porque cuando dice eso inocentemente, uno podría decir, che, la inflación son los precios. No, él te está diciendo que los precios aumentan como consecuencia de la inflación y que la inflación es producto de la emisión monetaria y del déficit fiscal. Claro. Y que entonces lo que hay que hacer es resolver el déficit fiscal y la emisión monetaria, y entonces eso va a bajar la inflación y eso hará que los precios aumenten menos. La clásica teoría monetarista, el ajuste, como la palabra ajuste está prohibida, no hay nadie que se anime a... Ni Melconian, ni Kachanovsky, todos estos. Entre paréntesis, es muy divertido lo que hoy dice Bonelli, que dice que Guzmán arremetió contra las consultoras privadas. Dice, el ministro quiso desacreditar la proyección del 50% que genera expectativas inflacionarias Guzmán no menciona a nadie, pero cayeron todos en la bolsa. Carlos Melconian, Miguel Broda, Miguel Kiguel, Daniel Artana, Javier Milei, Roberto Kachanowski, Orlando Ferreres, Eduardo Levi Layate. No se privó de nada. La lista está perfecto. Es por cierto, la duda. Pero es cierto. También lo hemos explicado aquí, que estos generadores de expectativas, en realidad, más que analizar la realidad, instalan sus objetivos. Y así como durante la gestión de Macri, ayer se los dijo Guzmán, porque hay que ver todo lo que les dijo y qué quiere decir el aplauso. Porque también les dijo ayer, estas consultoras le erraron horriblemente durante la gestión de Macri, porque todo el tiempo anunciaron inflación por debajo de lo que fue. Lo cual muestra que son generadores de expectativas. Querían ayudar al gobierno y ponían expectativas por debajo de lo que terminaba siendo. Y ahora el doble. De la misma manera que lo hicieron en el 2020 y terminó dentro de los márgenes del gobierno. Así es. ¿Por qué es esto? Clarísimo. Porque si la inflación va a ser del 50, y yo me cubro, es la famosa inflación de expectativa. Entonces esto es lo que, en una frase, alguien dice, bueno, el problema no son los precios, sino la inflación. Decirle, miren, hoy, lo que mide el IPC, lo que mide el INDEC, cuánto aumentó la carne, las papas, etcétera. Lo que dice el otro señor es discutir por qué pasó. Entonces, me quedo con, hay que empezar a trabajar cadena por cadena y precio por precio para ver dónde se producen los saltos en cada producto. Sí, hay algo que me parece que, no sé si es una novedad, porque efectivamente es reclamado por un sector, por distintos sectores hace mucho tiempo, pero no quedan dudas que el objetivo general es repasar toda la estructura de costos y ver dónde está la razón. Porque vos tenés a la mesa de enlace diciendo, nosotros no somos, y tenés a los comercializadores, supermercados, y no, la verdad que nosotros tampoco somos, viene... Bueno, muchachos, apaguemos la luz, como decíamos ayer, ¿no? Prendamos la luz, porque está apagada. No, está bien, que aparezca. Ponele los reflectores. Claro. Pero, ayer yo también dije, ojo, porque una vez, cuando uno dice productores, ¿quiénes son los productores? El productor es el chacarero, el tambero, el productor es el que convierte la soja o el maíz en aceite. La cadena de producción no es solamente el eslabón uno, son los distintos eslabones. Entonces a mí me parece fantástico. La Argentina necesita de una vez por todas entender cuál es la distorsión. Ahora, la corrección no puede ser eliminar los impuestos, porque eso lleva a que no tengamos más educación, ni salud, ni ciencia y tecnología. No se puede, muchachos, todo no se puede. El gasto público se resuelve con deuda. Argentina tiene que desendeudarse, no puede. Y las dos cosas que le quedan son entonces superávit fiscal o emisión monetaria. Entonces, ¿qué es lo que también ayer se dijo y se viene diciendo? No, o retirar al Estado, pero está claro. Bueno, no, por eso dije, para no retirar el Estado, partiendo de la base, lógico, el planteo de ellos es trabajar la variante gasto público. Claro. Nosotros decimos, hay que trabajar la variante ingresos públicos. Nosotros decimos, la Argentina necesita, vía crecimiento de la economía, vía control de la evasión, ayer se habló de la evasión también, vía control del contrabando, vía control de la triangulación de precios entre filiales de las corporaciones para evitar pagar los precios en los países de origen, hacer que se pague por precio de referencia. ¿Cuánto vale la soja en el mercado internacional? Sobre eso hay que pagar, no sobre lo que la filial argentina le vende a la filial uruguaya o paraguaya y de ahí se exporta. Es muy fácil, digamos, no es tan difícil, no hay que ser un genio de la economía, de la finanza, de nada, clarito. Entonces, hay que trabajar, como decimos, para achicar la presión impositiva sobre los consumidores y aumentar la presión impositiva sobre la ganancia y la riqueza. Si hay un impuesto que no daña, es el impuesto a las ganancias, porque si te va mal y no ganás, no lo pagás. Claro. Por ejemplo, los empresarios, le hace más daño, a mi juicio, ingresos brutos, que se paga por facturación, y vos te podés estar perdiendo plata y lo tenés que pagar igual, que ganancia, porque si te fue mal un año y no ganaste, no pagás. Vas a pagar en la proporción que ganes. Claro. Sí. Si ganás mucho, vas a pagar mucho. Entonces, ese impuesto es sobre el... Y la riqueza, y si la tenés, es porque antes fue ganancia, es decir, de algún lado salió. Bueno, gran noticia, se está trabajando en la dirección correcta. La historia muestra que esto, una cosa es salir y aplaudir y otra es tomar medidas. Yo creo que el gobierno insinúa el diálogo, pero está diciendo también que esto se debe expresar en acuerdos concretos. Ayer se dijo reiteradamente que esto se tiene que expresar en acuerdos concretos, en esas cadenas de valor, y ahora veremos entonces los pasos sucesivos. El gobierno... se me ocurre algo, Carlos, que no se da muchas veces, ¿no? Vos lo resumís en las dos pandemias, pero quiero decir, esta discusión se da y se legitima después de una comprobación fehaciente de que retirar el Estado y una economía neoliberal o donde manda el mercado te deja en Pampa y la Vía, y además te da el contexto tremendo de una tragedia de escala planetaria como es el tema de la pandemia. Con lo cual, ojalá, es una oportunidad inigualable de poder generar conciencia. Y agregale que los empresarios, más allá de su ideología, son hombres de negocios y, en definitiva, asumen que quedan 3 años en los que van a tener que tratar con esta gente. Claro. No le falta un año, le faltan 3. Y eso porque el tema, entonces... No, y la última vez que se apostó al mercado interno muy mal no le fue, ¿no? Por eso, la última vez que se apostó al mercado interno muy mal no le fue, así que... El problema es el empoderamiento, por ejemplo, de la clase trabajadora, el problema es la legitimación de las regulaciones del Estado, que es un elemento que efectivamente tiene en cuenta. Pero nunca escuché con tanta reiteración y énfasis, nunca no, en los últimos tiempos, y ayer lo decían los empresarios cuando salían, bueno, se reiteró que el objetivo es que los salarios le ganen a los precios. Este tema, Guzmán dijo como mínimo 3 puntos, dijo textualmente, como mínimo 3 puntos por encima de la inflación. Sí. Es decir, la instalación de algunos de esos conceptos, el camino es el presupuesto, el camino es que los precios vayan debajo de los salarios, porque de esa manera incentivamos la demanda y se reactiva la economía y también mejoran los ingresos fiscales. El camino es terminar una negociación exitosa con todos los acreedores externos, los privados y los de los organismos, para despejar ese horizonte. Puesto en conjunto, te marca claramente cuáles son los frentes a atacar, los avances que ya hemos tenido en esos frentes, porque el alivio de la renegociación de la deuda no es milagroso, se va a sentir en un proceso. Cuando vos puedas destinar esos recursos a hacer obras de infraestructura, cuando por la otra ley que sancionamos ayer se reactiven, por ejemplo, las 55.000 viviendas que están paralizadas, que es obra privada que va a resolver problemas de vivienda de gente concretamente y que este plan permite recuperar, es terrible. 55, con el déficit habitacional que hay, 55.000 viviendas a medio hacer, proyectos que quedaron en distinto grado de desarrollo. Ahí Ferraresi trabajó bastante para incorporar en esa ley 3 puntos que tienen que ver con la generación de recursos para que se lleve adelante la rehabilitación de esas obras y se puedan terminar. El blanqueo para inversiones. Ayer es interesante y yo les robo 2 o 3 minutos. Yo estoy en contra de los blanqueos, como siempre, porque finalmente el blanqueo es el reconocimiento de un delito. Claro. El delito de evasión, como mínimo. ¿Cómo le va, Mariano? ¿Qué dice? Qué gusto de verlo. Hola, Carlos. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Qué gusto verlo también. Bueno, entonces está el delito de evasión. El blanqueo siempre es un perdón. Y alguien dijo, los macristas decían, bueno, ustedes nos criticaron tanto y hacen lo mismo que nosotros. Yo cuando intervine dije, no, mire, es cierto, los dos son un perdón, pero ustedes le perdonaron y ni siquiera le hicieron traer la plata al país, la siguieron dejando afuera. Aquí, para que se efectivice el perdón, no solo la plata tiene que ingresar, sino se tiene que invertir en construcción, ni siquiera en comprar inmuebles, en construcciones nuevas. Construcciones claro. nuevas significa que, además tienen que pagar desde luego un canon para blanquear, que es creciente, que arranca, si lo hacen en 60 días, 5, si lo hacen en 90 días, 10, y si lo hacen en 120 días, el 20% de lo que explicitan, para utilizar el término, que blanqueo no se usa como palabra, es una explicitación. Exteriorización. Claro, exteriorizan, pero esta vez no exteriorizan, tienen que invertirlo. Y concretamente en obra, y concretamente tienen que traerlo y ponerlo en una cuenta especial en el que tiene que permanecer en esa cuenta un determinado tiempo mientras se lleva adelante la inversión, porque además es cortito, lo que no entró en 120 días se acabó la posibilidad de exteriorizar, 60, 90, 120 días los plazos para la exteriorización y luego un periodo para que eso se invierta en obras. Dije también, para que quede claro, que para que no tengamos que caer periódicamente en estas cuestiones, porque algunos decían es el sexto blanqueo, sí. Dije, muchachos, para que no haya blanqueo, no se pongan en contra de las políticas que se hacen para evitar que haya fuga. Claro. Porque si no hubiera fuga, sería mucho menos necesario tener que hacer exteriorizaciones. Claro, entonces, claro. Cuando se toman medidas para impedir todo esto que es los mecanismos para fugar, porque todo el mundo está en desacuerdo con que cómo puede ser que esa plata, qué sé yo. Muchachos, se fue durante los años de gestión de ustedes se fueron 80.000 millones. Sí, reconocido en el TN por un conductor, entonces, ¿no? Al propio entonces, Guzmán. Claro, entonces, seamos coherentes. No digamos cepo, no demonicemos las políticas de administración de la salida de capitales, aceptemos las regulaciones, votemos a favor y seguramente habrá menos que exteriorizar en el futuro. Si sigue habiendo fuga, cada tanto vas a tener que exteriorizar porque si no, no se puede funcionar. Bueno, es decir que ayer fue un día interesante, se aprobaron también las leyes vinculadas a ciencia y tecnología, que tiene como objetivo el macrismo hizo descender el aporte presupuestario porcentual en ciencia y tecnología, además de degradarlo, porque lo convirtió en secretaría, le sacó el rango de ministerio. Claro. La ley que ayer aprobamos prevé un gradual incremento del presupuesto hasta llegar al 1% del presupuesto, que con una progresividad anual establecida en la ley, que también está marcando un rumbo, así creo que fue un día de labor parlamentaria intensa y fructífera. Carlos, muchísimas gracias por... Bueno, un poco también es una mezcla, análisis y crónica de lo ocurrido ayer. El Parlamento trabajó fuertemente. Perdón, y es muy y el Ejecutivo también trabajó fuerte ayer, claro. Es verdad, y hoy sigue, en un ratito... Y ayer... Sí. Se regularizó la situación de YPF, que anteayer o hace dos días anunciaban catastróficamente el default. ¿Qué es la otra cosa, no? Que habría que decirle a los que nos escuchan o nos leen en las cosas que escribimos y demás. Que los análisis catastróficos desde que asumió este gobierno, la realidad los va desmistificando. Uh-huh. Porque las negociaciones finalmente terminan más o menos como se vienen anunciando. Esto habría que abrirle un crédito al gobierno cuando dice vamos a negociar con el fondo de tal manera, no tenemos apuro, el objetivo es el fundamental, cuando lo vemos al presidente hablando con los presidentes de los otros países, buscando apoyo. Es decir, creo que hay una gestión distinta. No es una gestión que patea el tablero, pero es una gestión que tiene objetivos claros y trata de llevarlos adelante. Y vuelvo a repetir, esta novedad de que, muchachos, el presupuesto no es un dibujo, son los parámetros de las políticas públicas que el gobierno lleva adelante, tengámoslos presentes en cada uno de los análisis que hacemos. Clarísimo. Carlos, que tengas muy buen fin de semana, nos volvemos a encontrar el lunes.